listo y programada la tercera etapa de descacharre. Que es, ese va a ser obviamente en el polígono de riesgo número 6 que tenemos ubicado aquí en el diagrama que tenemos. Este corresponde a la colonia Tepeyac y parte de la Marquesa. Uh-huh. Entonces vamos a barrer toda esa colonia para el miércoles, para el viernes 8 de abril. Será la ciudadanía de ese sector, uh-huh, y esté al pendiente de nosotros el próximo viernes. Vamos a pasar por allí. Entonces es un polígono, es el polígono 6 que tenemos registrado, tiene 48 manzanas, tiene una población aproximante de casi 2.600 habitantes y 841 viviendas. Uh-huh. Entonces aquí vamos a participar otra vez todos, te lo comunico, van a ser comunidades rurales en el perifoneo, servicios públicos para recoger todo el descacharre, el área de vectores de la jurisdicción sanitaria que siempre ha participado con nosotros, y obviamente pues tu servidor por parte de la Dirección de Salud. Son las recomendaciones que nos dio el presidente, ajá, de seguir con estos descacharres. Ya será la jornada de descacharres y tenemos que terminarlo antes de que nos ganen las lluvias.